Nos metemos en un tema que sigue también vinculándose con la pandemia que venimos viviendo desde marzo. Vamos a hablar de la situación de los pacientes con diabetes en el Hospital Central. Estamos en comunicación telefónica con Candela Oliva, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Candela? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Candela, por esta comunicación. Y bueno, queremos preguntarte desde La Mosquitera qué está sucediendo con los insumos en el Hospital Central en relación a la diabetes. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Ayer fuimos a retirar insumos, insulina al Hospital Central, que es donde yo me atiendo, uh-huh. Y nos respondieron que no tenían insulina. Y que nos iban a tener durante 2 semanas, lo cual es gravísimo. No sé si querés que comente uh-huh. Más o menos de qué se trata, por cuál es la importancia Exacto. de la insulina en personas con diabetes. ¿Y qué genera que no puedan tenerla? Así rápidamente explico, la insulina es una hormona que producen todos los seres humanos, uh-huh. Y las personas con diabetes tipo 1, como yo, no la producimos, entonces nos la tenemos que inyectar. La diabetes tipo 1 no es el único tipo de diabetes que existe, pero sí es el que necesita inyectarse insulina. Entonces es algo que yo me tengo que inyectar todos los días, no solamente yo, todas las personas con diabetes. Yo particularmente me inyecto unas 6 veces al día, más o menos, por el tipo de insulina que uso. También hay varios tipos de insulina. El hecho de que yo no me inyecte un día, puedo terminar en coma directamente, o me puede llevar a la muerte con una insuficiencia respiratoria, o bueno, con varias complicaciones. Es como muy grave realmente. A nosotros por ley nos tienen que cubrir el 100% del tratamiento. Y si bien el tipo de insulina que yo necesitaba no lo tenían en el central, sabía que también faltaba otro tipo de insulina, y bueno, por la movida que estuve haciendo yo ayer, que estuve haciendo como una movida en redes, me llamaron de algunos lugares como para preguntarme, me enteré de que en el Hospital Lago Maggiore tampoco había, de que en el Lencinas tampoco, de que en el 30 del Godoy Cruz tampoco, que en el centro de la Estanciola tampoco, como que me escribió gente que trabaja en esos lugares o pacientes de esos lugares que me decían que estaban teniendo exactamente los mismos problemas. Bueno, la situación es gravísima, claramente no ha habido entonces una respuesta clara, porque al solicitarlo la respuesta es que hay que esperar, y cómo se hace para esperar en una situación así, ¿no? Claro, yo después estuve toda la mañana moviéndome para tratar uh-huh. de conseguirla, porque la verdad es que te digan que en 2 semanas uh-huh. no vas a tener insulina es totalmente desesperante. Sí. Encontré un montón de soluciones por izquierda, la verdad, de mirá, tenés que llamar a tal piso de tal lugar, o tenés que ir a tal centro de salud que hay una doctora que por ahí, pero eran todas cosas que nada, eran todos datos que fuimos consiguiendo así aisladamente por contactos que la tienen muy clara uh-huh. en estas situaciones, o que tienen a alguien que trabaja ahí, y bueno, eso, como que tenés que moverte muchísimo para poder conseguir algo, cuando la primera respuesta era no hay, volviendo semanas. Claro. Bueno, sumamente preocupante, Candela, claramente, además, es una enfermedad que es sumamente común, y creemos que deben ser muchísimos y muchísimas quienes están en esta situación, y aunque fuera solo una a una, estamos hablando de situaciones donde se pone en riesgo la vida. No sé si han pensado quizás, bueno, alguna medida en relación al Ministerio de Salud, si desde ahí hay alguna respuesta, si les dijeron algo desde el Hospital Central en relación a ello, algún tipo de información, o solamente esto de que hay que esperar. Mira, yo particularmente no me comuniqué con nadie yo personalmente, porque por lo general en realidad no funciona mucho, sí sé que se comunicó otra gente y a ver también la gente de ciertos medios se había estado comunicando preguntando qué es lo que pasa. Y bueno, lo que respondieron es que habían tenido un problema con los proveedores, pero que probablemente esto se solucione en unos días. Que bueno, ya es menos, por lo menos ya es menos que en 2 semanas. También hemos estado llamando a la farmacia porque la demanda popular siempre ayuda. Y nada, nos van a estar respondiendo eso, que quizás en 1 semana vayan a tener. Y bueno, mucho más que eso, no por el momento, pero está buenísimo que llegue el reclamo a la administración del Hospital Central para que esta solución, para que esto encuentre una solución rápido, ¿no? Porque las personas con diabetes somos parte del grupo de riesgo, entonces salir a reclamar directamente es como exponerse un poco más. Y bueno, yo por suerte en realidad ya conseguí insulina, porque nada, esto con el pueblo mismo, viste, que se organiza, empecé a moverme y me empezó a escribir, por suerte y muy emocionantemente, mucha gente con diabetes que no me conocía, pero me dijo, mirá, tengo una insulina que me sobra, porque nada, no nos conocemos, pero yo tengo obra social, sé lo que significa no tener insulina, pero bueno... yo sé que debe haber mucha gente que no tenga la manera de comunicarse, que, no sé, yo tenía recursos muy básicos, como un teléfono con llamada y redes sociales, y un teléfono con internet, pero me imagino que una persona que no tiene eso tan mínimo y tan básico que tenemos todos, no sé, no puedes tener acceso a algo como decir, che, me quedé sin mi medicación, a ver si alguien me puede conseguir. Así que bueno, eso, como que mi problema particular ya está solucionado, claro. pero claramente el problema es mucho más grave. Exacto, ¿no? Y seguramente un montón de otras personas en la misma situación, que bueno, que es algo que tiene que garantizar el Estado, que se tiene que garantizar desde salud y... no solo, o sea, no dependes, de todas maneras lo salva el pueblo, pero no depende, ¿no? No debería ser así. Totalmente. Candela, sumamente preocupante. Nos vamos a quedar, si te parecen, conectadas en comunicación para poder saber cómo continúa esto, que esperemos, bueno, se resuelva rápidamente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a vos por ponerlo en evidencia. Un abrazo grande. Abrazo grande. La escuchábamos a Candela Oliva.